sobre la roca y quieres nacer a un mundo nuevo. Si quieres ser libre de ti mismo, acércate más, acércate más, acércate más y cenaremos. Si quieres saciar tu sed de vida, si quieres llenar algún vacío, si quieres seguirme a donde vaya, está listo el pan, está listo el pan, está listo el pan para los hijos. Levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir por mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir por mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Si quieres negarte a ti mismo, si quieres tomar mis redes, si aceptas ser perseguido, si cargas mi cruz, si cargas mi eternamente, si quieres partir el pan conmigo, si buscas mi gloria humildemente, si crees en mí, si crees en mí, si crees en mí como el ungido. Levántate a comer el pan, buscas la vida verdadera. Levántate a comer.